¿Querías popola? Pues agarra. ¿Querías que no popola? Aguichichi. Pues agarra que no tiene espina. Aguichichi. Toda la vez. Fuimos. Ay, toda la vez. Fuimos. Y yo toqué. Se acabó.